restos de charlas. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. No es el almuerzo de Mirta. No es el último almuerzo de Mirta. Tío, si usted tuviera o tuviese que comenzar una narración en texto sobre su vida, ¿con qué palabra comenzaría? Qué difícil lo que usted me pregunta, querido sobrino. Buenas noches. Buenas noches. Perdóneme esta voz fatigada, estos cabellos casi blancos. Páseme, por favor, el bastón y también quíteme la corona de la cabeza. Aquí lo tiene. Y sírvame un poco de esa ginebra que a usted tanto le gusta. Porque pareciera que cualquier narración tiene que empezar con la palabra yo, ¿verdad? Es una opción. O había. Me parece que cuando, salvo en contadas excepciones, que hasta soy capaz de decírselas, ese comienzo con el yo ya es aburrido. Uh-huh. Comparto. Por aquella leve sospecha que uno tiene, ha tenido durante mucho tiempo, de que siempre el mundo es más interesante que el yo, ¿verdad? Y que ese yo que emite y enuncia no podrá ser más interesante que el universo. Y no hablamos del yo literal. A veces se puede comenzar con un verbo, pero ya conjugado con el sujeto tácito del yo. Por ejemplo, tengo. Y fíjese en el auspicio de lo que usted está diciendo, que hay gente muy interesante en el mundo estudiando esa destitución del yo en la literatura, esa pérdida, que la llaman claramente la disolución del yo en la literatura. Es gente sobre todo más divertida que los que comienzan con el yo. Mucho más divertida. Por ejemplo, unos que dicen yo hago una tesis sobre la destitución del yo. Claro. Con lo que ya la primera frase contiene dos yoes que yo creo que producen una rápida ceguera en el lector. Vaya contradicción. Por lo tanto, yo primero preferiría no hacer una narración de mi vida. Me fascinan las narraciones de vidas ajenas. Y sobre todo, voy a confesarle aquí, delante de este público, que hoy lo vamos a llamar un público campanario, decir que me apasionan las narraciones de mujeres rusas de entreguerras mundiales. Mujeres rusas de entreguerras mundiales. ¿Quiénes entran en esa calificación? Si esto fuera una especie de repechaje de sí. Feliz Domingo. Mujeres rusas de entreguerras, ya. Y bueno, entre guerras no sé, pero Irene Nemirovsky es una, Marina Zvetayeva es otra. Ah, ¿nos entra la Marina? Entran. Perfecto. Y rápidamente se me arma un trabalenguas difícil de desarticular. Pero me gusta porque ese yo ya empieza muy debilitado. Porque es un yo que está frente a la muerte, es un yo con hambre. Es un yo que no sabe para dónde irse. A usted le gusta un yo cagado a palos, digámoslo. No entiendo esa expresión. Discúlpeme, tío, usted es tan culto a veces. Dígamelo en provenzal, por favor, para yo poder entenderlo. Dicho en la lengua provenzal, debo decirle que le gusta un yo que entra alicaído a la frase, un yo no tan altanero. Exactamente. Oh, ahí le gustó, listo. Y lo dijo mejor que cualquier provenzal que conozco. Gracias. Por ahí. ¿Qué es ese yo que se confiesa débil en su propia pronunciación? Y me gusta, no solo por identificación, porque eso sería muy torpe de parte de un lector, buscar inmediatamente la identificación con la narración, porque así solo va a poder escucharse a sí mismo. Pero sí porque creo que ese yo débil, femenino en este caso, ruso, de otra época, ya es una lectura de alteridad, ya te pone a cualquier lector en una situación de no saber cómo leer, porque uno no sabe, no conoce, no estuvo allí. Y me parece que ese es el principio que configura lo que llamamos literatura. Ponerte en otro tiempo y en otro lugar, inclusive hacia adelante. ¿No hay otro tipo de yo, también de comienzo, de narrativa, que es un yo al que no le creemos la primera persona, sino que nos parece más bien un nosotros? Entonces, ¿no nos aburre tanto? Puede ser. A mí cuando se trata de cuentos cortos y que sabemos que son humorísticos, el yo me gusta. ¿Por qué? Porque sé que nos vamos a reír de él. Le gusta el stand-up. No, estaba pensando en Sergi Pamis, que hemos leído aquí. Sí, es cierto. Donde ese yo ya sabemos que cuando el personaje empieza a hablar dice cosas tales como me tuve que morir para saber que me quería. Y hoy tenemos el caso de Peter Handke, que también es una primera persona en un relato breve y sin embargo no nos molesta ni nos aburre, sino más bien nos llena de orgullo y de ganas de compartirlo. Nos resulta, Diego, muy simpático todo lo que empieza titulándose Mea Culpa. Y muy simpático, sobre todo, aquello que Peter Handke reconoce como hacer todo en lugares equivocados, aplaudir donde se está prohibido, caminar donde no se puede caminar, amar a quien no debe amarse. Y creo que esa confesión de parte, llamado mea culpa, ya genera una simpatía, pero una simpatía por lo trágico, una simpatía por otra vez el lugar de la fragilidad más absoluta. A la vez el amigo Handke tiene un saber impresionante, tiene que ver con esta obra puntualmente pensada para teatro, sí, que es sumamente radiofónica en el sentido de la cantidad de imágenes mentales que puede generar. Ya lo vamos a compartir, pero solo por poner un ejemplo, Peter Handke habla de detenerse donde todos andan. Exactamente. Y eso tiene un nivel de lirismo radiofónico también muy interesante. Mire, a partir de esta búsqueda del Peter Handke, del mea culpa, he encontrado cosas muy interesantes porque es una obra de teatro, pero el Royal Ballet de Londres ha hecho una pieza danzante de mea culpa. No sé de otras obras que se pudieron haber hecho. En todo caso, sería bien interesante saber si alguien ya la ha puesto en voz, tomando en cuenta el texto tal como es. Una obra pensada originalmente por Handke para dos personas, un hombre y una mujer. Exactamente. Parados, no hay telón que se abre ni que se cierra, simplemente se ingresa a la sala. Estos dos personajes están sobre el escenario y prácticamente no tienen movimientos corporales, más que la oralidad y la narración, y lo que afecte al cuerpo, el oralizar y narrar esta historia. Deberían ser dos buenos actores, y con esa expresión buenos me refiero a esa voz, básicamente. No es un texto gestual, no es un texto ampuloso, pero es un texto que se marca en las variaciones de la voz. Sería tan redundante que haya movimiento alrededor de ese texto, porque el movimiento ya viene, ¿no?, con las palabras. Ni más ni menos. Y como sabemos, querido sobrino, que hoy nos está escuchando el amigo, preferiría no hacerlo, Sergio Lukin. Sergio Lukin. Un gran actor que usa a mi perra Carmela como foto de Facebook. Le vamos a sugerir a Sergio Lukin que mañana mismo monte esta obra de teatro en Porto Alegre y alrededor. Sergio Lukin, cabe recordarlo, el primer entrevistado de la historia de la radio que se cayó en vivo. Exactamente, de lo que no será capaz, de qué mea culpa no será capaz. Pero, como siempre, este primer diálogo, esta primera conversación de preferiría no hacerlo, solo puede desembocar en la tercera voz. Aburrido sería que todo lo digamos nosotros, mucho menos, querido sobrino, la conclusión a esta nada que es anterior a la voz de Chantal Maliar. Vienen a mí los muertos. Pero quiero decir algo, si lo van a escuchar, van a tener que prestarle mucha atención, porque la voz de Chantal va a ir cayendo con el poema en los 27 segundos que dura. Vienen a mí los muertos. Los muertos. Vienen a mí los muertos, uno a uno. Acuden para su paz. Energías descontroladas no han calmado su ansia. Yo, receptáculo y término, concluyo. Uno a uno los concluyo, cerrando círculos. Y cerrando círculos, hemos descubierto uno de los discos que reúnen al sobrino y al tío en un mismo placer y en un mismo gozo. Tal vez el único. Tal vez el único. Del disco Chatarrero, Miguel Campelo, el cantante del Bicho, Amanece. En preferiría no hacerlo. Yo le decía Campello.

todos los martes. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, esta noche en Preferiría No Hacerlo vamos a sentir y pensar la segunda parte del Mea Culpa de Peter Handke. Aplaudí en lugares donde estaba prohibido aplaudir. Protesté en épocas en que protestar era inoportuno. Protesté y aplaudí en lugares y épocas en que tanto las protestas como los aplausos estaban mal vistos. No aplaudí en épocas en que los aplausos estaban bien vistos. Aplaudí ante una prueba muy difícil de un trapecista de circo. Aplaudí a destiempo. Aplaudí en lugares donde estaba prohibido aplaudir. Tiré cosas inservibles y usadas en lugares donde tirarlas estaba prohibido. Dejé cosas en lugares donde dejarlas era pasible de multa. Descargué cosas en lugares donde era reprobable descargarlas. No entregué cosas donde era obligatorio entregarlas. Tiré cosas por la ventanilla de un tren en movimiento. No tiré desechos en tachos de basura. Dejé desechos en el bosque. Tiré cigarrillos encendidos en el heno. No entregué a las autoridades votantes de aviones enemigos. Dejé desechos en el bosque. Me expresé a través del habla. Me expresé apropiándome objetos. Me expresé engendrando seres vivientes. Me expresé creando objetos. Me expresé mirando. Me expresé jugando, me expresé caminando. Me expresé engendrando seres vivientes. Caminé, caminé sin rumbo, caminé con rumbo fijo. Anduve por caminos donde estaba prohibido pasar. No fui por caminos donde estaba permitido pasar. Caminé. Entré sin documento de identidad en lugares donde estaba prohibido entrar sin él. Salí de un territorio donde salir era subversivo. Manejé por calles a contramano. Me detuve cuando detenerse no era correcto. No continué mi camino cuando había que hacerlo. No fui por caminos donde estaba permitido pasar. Caminé despacio cuando había que ir ligero. No me levanté cuando había que levantarse. Me acosté en lugares prohibidos. Me quedé parado en medio de tumultos. Seguí de largo ante pedidos de ayuda. Retardé la marcha de fugitivos al caminar lentamente por corredores angostos. Abrí la puerta del vagón antes de detenerse el tren. Salté del tranvía en movimiento. Me quedé parado en medio de tumultos. Hablé, me expresé, dije lo que otros habían pensado, solo pensé lo que otros ya habían dicho. Expresé la opinión pública, distorsioné la opinión pública. Hablé en lugares en los que era irrespetuoso hablar. Hablé en voz alta, en lugares donde era desconsiderado hablar en voz alta. Hablé en voz baja, en lugares donde se pedía hablar en voz alta. Me acallé en tiempos en los que callar era vergonzoso. Hablé en público cuando era recomendable hablar en privado. Hablé con personas con quienes hablar era indigno. Saludé a personas que por principio no debía saludar. Hablé en voz baja en lugares donde se pedía hablar en voz alta. Hablé en un idioma que se consideraba enemigo. Hablé de temas sobre los que hablar era una falta de tacto. Callé haber sido testigo de un acto criminal. No hablé bien de los muertos. Hablé mal de ausentes. Hablé sin ser preguntado. Dirigí la palabra a soldados en servicio. Hablé con el conductor del ómnibus durante el viaje. No hablé bien de los muertos. No respeté las reglas del idioma. Incurrí en errores idiomáticos. Usé las palabras a la ligera. Asigné a la ligera cualidades a las cosas. Asigné a la ligera palabras para describir las cualidades de las cosas. Contemplé el mundo a la ligera, a través de las palabras con que había asignado las cualidades de las cosas. A cada cosa la definí a mi manera. A la tristeza la llamé oscura. A la locura la llamé lúcida. A la pasión la llamé ardiente. Asigné a la ligera palabras para describir las cualidades de las cosas. Al susto lo llamé pánico. A la fidelidad la llamé proverbial. Al pecador lo llamé pobre. A la confianza la llamé ciega. Al sentimiento lo llamé sordo, a la crítica la llamé constructiva, a la piel la llamé tersa, a los resultados los llamé palpables, al diálogo lo llamé provechoso, a la discusión la llamé necesaria, a la opinión la llamé subjetiva, a la verdad la llamé profunda, al instante lo llamé glorioso, a la guerra la llamé justa. Y quien no haya llamado a las cosas con las palabras que las cosas sugieran, que arroje la primera piedra, o mejor, querido sobrino, que arroje el primer janque. Miguel Campelo ahora va a cantar Calavera, que es la única canción, la única que va con mea culpa. Te amé. Mucho daño, mucho daño. Y a veces el daño no se cura. Voy por la calle oscura, bordeo la ciudad. Y a veces si te sigo sé pa' dónde vas. Y te estás quedando solo, muy solo, con todas las cosas que tenía, que te entra por la vena, la sangre envenena. Y te estás quedando solo, muy solo, con todas las cosas que tenía, que te entra por la vena, la sangre envenena. Y una vez más, y aprendí de tu sueño todo el suelo por ti. Ya no tengo remedio, ni quiero salir de aquí. Y aprendí de tu sueño todo el suelo por ti. Que ya no tengo remedio, ni quiero salir de aquí. Maldita sea todo lo que me recuerda. Poder pagar, pagamos lo debido. Dentro de un día será mañana, y dentro de un tiempo será más tarde. El tiempo que tu vida te haya para mí. ahogarme para recordarte. Audible. Mire, tío, el neoliberalismo nos ha engañado a todos. Siempre. Es hora de decirlo. ¿Y por qué este texto de Peter Handke que estamos compartiendo, titulado Mea Culpa, al estar en pasado nos da la impresión de que en algo tiene que concluir? ¿No es un poco culpa del neoliberalismo eso? y de los académicos que te piden conclusiones todo el tiempo. Claro, vamos, hombre, llegue al presente y dígame qué tengo que hacer. Y además no conjugue todas las palabras en pasado, ¿no? Que eso es como decir, no es mea culpa, sino un pedido de redención, ¿no? En el sentido que tal vez en el último párrafo dirá en el mea culpa Peter Handke, ahora soy un buen tipo y ya no hago más estas cosas. Si fuera así, no sería Peter Handke y no sería literatura, por otro lado. Por suerte, hoy no vamos a llegar al final real de este texto, sino un final ficticio que hemos decidido entre nosotros, y en algún momento llegaremos al final de la historia para saber si Peter Handke tiene ganas de concluir en algo o simplemente abandona como corresponde. A mí me parece, yo no quiero adelantar el final, pero lo que intuyo, incluso como ejercicio literario que está haciendo Peter Handke aquí, que seguirá conjugando todo en pasado, y que estas palabras son de muerto. Uh-huh. Estas palabras son de un muerto. Me parece que no es ni siquiera alguien que se arrepiente, que juzga, un moralizador, alguien que está pensando cómo hacer las cosas mejor o peor, sino simplemente alguien que ha tenido como la ocasión, una rara posibilidad de hablar después de muerto. Qué lindo, me gusta quedarme con esa idea y no en que va a terminar diciéndonos a quién votar en julio, ¿no? Porque bueno, ya nos han llegado una cantidad de mensajes enormes diciendo, bueno, espero que lo que me estén queriendo decir con esto es que tengo que hacer en las urnas prontamente. Sí, yo creo que todo conduce a esa pregunta y hoy justamente no vamos a contestarla en está bien o está mal. Pero efectivamente toda la literatura universal se sintetiza en la frase ¿a quién voto la próxima elección? Está bien o está mal en instantes, la segunda parte del Mea Culpa de Peter Handke, los poemas pésimos, Miguel Campello, más de Miguel Campello y nada más. Y un sorteo podemos hacer hoy. Bueno, dale, lo pensamos, Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Sham de Belgrano. Todos los miércoles de 21:30 a 1 de la mañana. Sham de Belgrano. En Bar Íntimo. Olazábal 2367. Más información en shambelgrano.blogspot.com o búscanos en Facebook y Twitter. Organizan José Verdicheschi y Esteban Sánchez. Sham de Belgrano. Todos los miércoles, 21:30 horas. Fin de espacio publicitario. 88.7. Quiere subir hasta mi boca un canto. La Tribu. Poética del incompleto. 88.7. A través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Habría que bailar ese danzón que toca en el cabaret de abajo. Dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado, mirándome los brazos o apagada la luz, trazando líneas con la luz del cigarro. Leer o recordar o sentirme tufos de literato o esperar algo. Habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas, despacio, caminar con mis pies e irles diciendo uno, dos, tres, cuatro. Este cielo de México es oscuro, lleno de gatos, con estrellas miedosas y con el aire apretado. Anoche, sin embargo, había llovido y era fresco, amoroso, delgado. Hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas bien alto. Si yo tuviera un perro, podría acariciarlo. Si yo tuviera un hijo, le enseñaría mi retrato o le diría un cuento que no dijera nada, pero que fuera largo. Yo ya no quiero, no. Yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuándo voy a dormirme, cuándo. Yo lo que quiero es que pase algo, que me muera de veras o que de veras esté fastidiado o cuando menos que se caiga el techo de mi casa un rato. La jaula que me cuente sus amores con el canario, la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos y la dulce luna de mi armario, que me digan algo, que me hablen en metáforas como dicen que hablan. Este vino es amargo, bajo la lengua tengo un escarabajo. Qué bueno que se quedara mi cuarto toda la noche solo, hecho un tonto, mirando. Y en esta sección que hemos dado en llamar ¿Está bien o está mal para definir las cosas de una maldita vez? Hoy tenemos una artista invitada, tío. Sí, basta de ser ambiguos. Basta de ser timoratos, digamos de una vez lo que está bien o está mal. Y esta vez hemos recibido de Integración Alfabetización, que es una persona. Es una persona compuesta de dos momentos, que integra inicialmente y alfabetiza posteriormente. Claro, porque sería terrible lo contrario, ¿me entiende? Y entonces ella nos mandó sus está bien o está mal, que pasaremos a responder en este hermoso momento. Tío, ¿está bien o está mal que un niño viva dentro de un cuerpo grande y un grande en un cuerpo niño? Mire, yo le diría, sobrino, que eso está decididamente mal, pero no por lo que usted piensa. Porque no cabe un grande dentro de un niño. Exactamente, porque es incómodo. Es decir, mientras un niño puede vivir perfectamente dentro de un cuerpo grande y ser tratado de imbécil, atorrante, pillo y pelandrún, cuando el adulto vive en el cuerpo de un niño, se le nota enseguida su deseo de salir afuera. ¿Me entiendes? Cuando un cuerpo no resiste su propia envoltura. Cuando un cuerpo no resiste, punto. Punto. Está mal, entonces. Sobrino, ¿está bien o está mal pensar en un alguien sin siquiera habérselo dicho nunca? Está bien. ¿Cómo está bien, sobrino? Está bien pensar en alguien sin siquiera habérselo dicho nunca, pero el acto seguido de pensar en esa persona es decírselo por primera vez. ¿Y qué le diría a usted a alguien sobre el cual piensa pero no se lo dice? Mira, María Elena, estuve pensando en vos. Sigo con mi pregunta. ¿Está bien o está mal parecer transversal y ser vertical? Parecer transversal y ser vertical está mal, porque la apariencia y lo que somos debe ser lo mismo. Hay que borrar esa frontera de una maldita vez. En todo caso, lo que recomendamos es invertir esta secuencia. Claro, parecer vertical y ser transversal. Ni más ni menos. Sí, políticamente estratégico sería eso. Tío, ¿está bien o está mal desatar las cadenas del uno mismo e intentar vivir como cualquier otro mismo? Bueno, uno mismo me parece que era una revista. Una revista, ¿no? Sigue siendo. Había allí un grande... No importa, porque la pregunta no es por la revista. Un grande que vivía dentro de un niño. Exactamente. A mí me parece que siempre hay que desatar las cadenas y lo hemos dicho más de una vez. Lo dice el himno, ¿eh? Además. Lo dice el himno nacional argentino. ¿Qué himno patriótico no dirá rotas las cadenas? ¡Oh, oh, oh! De hecho, el rumano lo dice, lo podemos traducir, el tío lo sabe perfectamente. Dice rotas las cadenas, ¡oh, oh, oh! Uh-huh. Pero no dice uno mismo. Uh-huh. Porque claro, los himnos se refieren a pueblos enteros, claro. Sin excepción. Uh-huh. Por lo tanto, tiene más que ver como cualquier otro mismo. ¿Se da cuenta que los himnos tienen que ver no con el uno, sino con el otro? Ah, tiene razón. Todos los himnos. Tío, después de integración, alfabetización, sí. sigamos con esto. Participen, ¿eh? Nos bueno, pueden enviar sus está bien o está mal a nuestro mail nohacerlo@gmail.com. Ya tenemos los de Pescado Rabioso. Ah, Pescado Rabioso aguarda para el martes que viene. Y ya tenemos los de Claudia Montero. ¿Claudia Montero también? También envió, sí. Ah, hasta junio estamos completos. Estamos llenos. Bien. Sigan mandando, por favor. nohacerlo@gmail.com. Miguel Campelo. Una canción para la cual se necesitan dos candelabros. Uno para escuchar la canción y otro para verla a Elvira. Elvira es la esposa de Miguel Campelo y es la hija de Miguel Campello. Con un sueño de eso que se olvida, eso que te inventas el final cuando empiezan las mentiras. A recordar y te espero todos los días pa' mirarte y pa' decirte tantas cosas que no puedo y se arrastran las palabras por el suelo y camino de puntilla pa' no molestar al tiempo que no tengo. Tiempo me dé el tiempo de perder, que tu beso me regañen con tu beso. Me conformo con sentirte, imagino cada instante que me ves. Yo ya esperaré, ya que el tiempo me dé el tiempo de perder. Que tu beso me regañe con tu beso. Me conformo con sentirte, imagino cada instante que me ves. Sería más fácil ser el rincón donde te escondes pa' encontrarte. ¿Dónde pa' encontrarte? Sería más fácil ser y el rincón donde te escondes pa' encontrarte. Dándome la gana de hacer nada. Estamos compartiendo el texto Mea Culpa de Peter Handke, pensado originalmente para un teatro sin telón. ¿Y sin público? También. Me apropié de objetos. Obtuve la posesión y propiedad de objetos. Me apropié de objetos en lugares donde estaba terminantemente prohibido hacerlo. Me apropié de objetos cuya adquisición era antisocial. Justifiqué la propiedad privada de objetos cuando hacerlo era inoportuno. Declaré de propiedad pública objetos que era inmoral sustraer a la propiedad privada. Justifiqué la propiedad privada de objetos cuando hacerlo era inoportuno. Traté en forma descuidada objetos que debían ser tratados cuidadosamente. Toqué objetos que era antiestético y pecaminoso tocar. Separé objetos que no era aconsejable separar. No guardé la debida distancia con objetos que era necesario mantenerla. Traté a personas como cosas. Traté a animales como personas. Establecí contacto con seres con los que era inmoral tenerlo. Toqué objetos con otros que era inútil tocar. Traté con seres y objetos con los que era inhumano tratar. Hice contacto entre dos polos positivos. Traté a personas como cosas. Traté a animales como personas. Tomé medicinas que debían ser utilizadas externamente. Toqué objetos en una exposición. Arranqué la costra de heridas a medio sanar. Toqué cables eléctricos colgantes. No certifiqué cartas que debían mandarse certificadas. No estampillé documentos que debían ser estampillados. No llevé luto cuando debía hacerlo. No me protegí la cara con crema solar. Trafiqué con esclavos. No llevé luto cuando debía llevarlo. Miré y escuché. Miré objetos que era vergonzoso mirar. No miré objetos que ignorarlos era falto el deber. No miré sucesos que era mojigato no mirar. No miré sucesos en la postura que era de rigor. No desvié la mirada ante sucesos cuando mirarlos era traición. Me di vuelta cuando darse vuelta era señal de mala educación. Desvié la mirada cuando hacerlo era cobarde. Me di vuelta cuando darse vuelta era señal de mala educación. Escuché a personas cuando escucharlas era falto de carácter. No miré a personas que estaban hablando conmigo. No miré a personas con las que estaba hablando. Vi películas no recomendables y rechazadas. Escuché informaciones contra el Estado en medios de comunicación. Vi obras de teatro sin sacar entrada. Miré con insistencia a personas desconocidas. Miré al sol sin anteojos negros. Mantuve los ojos abiertos en el acto sexual. ¿Y qué puede haber de más bello que mirar con insistencia a personas desconocidas junto a el chatarrero en ese camino que inicia casi de madrugada y termina en la noche alta? El abuelo de Miguel Campello era el chatarrero. Voy camino a ningún lugar, recojo cosas del suelo. Hay tanta cosa tirar, yo recojo lo que puedo y anda y coge tú lo tuyo, que aquí hay mucho jaleo. Cosillas de algún lugar, no me hacen falta los suelos y muchas paredes, en muy pocos sitios ya hay tantos caminos, yo no los encuentro. Y hay tantos lugares como espacio va creando el tiempo. Hay muchas paredes y en un poco sitio, ya hay tantos caminos, yo no los encuentro. Y hay tantos lugares como espacio va creando el tiempo. Yo no me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento. noche y estoy cansado de soñar, de encontrar y perder un camino que no me llena. Conversación apenas audible. Esta es nuestra sección de despedida. ¿Cómo me calienta él? Poemas. Sos mi tío. Ideas pésimas, pérfidas, pútridas, pero personalmente propias de mi sobrino Diego Indulgente Escliar. Esa ráfaga trajo el olor de un incendio lejano. Mi cuerpo carbonizado es la prueba. De allá vengo. No entiendo bien el gesto que usted hace cuando termina de leer. ¿Querés que lo repita? El gesto. No, el gesto con la mano izquierda que usted hace. Sí, como vamos... Que es una suerte de bajen los instrumentos, o sea, se terminó. No, pongo énfasis para acompañar la lectura, tío. Cuando usted lee en público, querido sobrino, y entrega este rompo tipo de... Rompo botellas y amenazo al público. No, digo, cuando entrega este tipo de poemas, ¿el público qué reacción tiene, digamos, en general? Hay un cartel que dice, aplaudan. ¿Es eso? Y de a uno se van levantando, incluido el presidente que estuvo contra mí, como en película de Hollywood. Mire, le voy a decir algo muy breve, muy sintético, pero merecido, por otro lado. Vio que hubo una época que se llamó de la presencia de poetas malditos. Uh-huh. Yo creo que usted está inaugurando, en este preciso acto, un nuevo grupo, al cual con gusto me acercaré y profetizaremos juntos, que ya no es el de los poetas malditos, sino el de los poetas mezquinos. ¿Por qué mezquino? Usted es mezquino, querido sobrino. Usted no suelta prenda, usted solo dice que se fue y se quemó y ahí vuelve. Esa ráfaga trajo el olor de un incendio lejano, mi cuerpo carbonizado es la prueba de allá vengo. ¿Qué más hace falta? Pero eso es una fotografía. Haga usted un poema, dele más extensión. No le voy a decir que haga como yo, porque mi extensión es absolutamente contraproducente, pero haga como usted mismo, dele un poquito. Cuando usted hace prosa, usted no es mezquino. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, hipócritas, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliar. No, este no lo voy a publicar. Menos mal, dale. La grieta muta el paisaje, como la arruga. el rostro que desciende hacia su lugar más páramo. Hoy he visto andar sin brazos, sin ojos, una infancia inútil. Hoy comenzaré a rezar un rezo apócrifo en una lengua impronunciable. A ver, me gustó como dijo más páramo. ¿Puede repetir hacia su lugar más páramo? Hacia su lugar más páramo. Sí, esa voz de poeta cansado, cansino, riquelmeano, sí, a la hora de leer. Digo, veo como cierta dislexia entre los versos. ¡Dislexia! Siento que comienza con esto de la grieta, muta el paisaje, hasta sí, páramo. Veo un poema. Sí. Después dice, hoy he visto andar sin brazos. Ahí empieza otra cosa que termina con una infancia inútil. Uh-huh. Porque después de decir infancia inútil hay que poner el punto final. Claro, a lo que sea. Y luego veo un último poemilla, más breve que los míos, hablando sí, de mezquino, que dice, hoy comenzaré a rezar un rezo apócrifo en una lengua impronunciable. Yo sé el respeto que mucha gente tiene por usted como poeta, como intelectual, sí, como consejero moralista. Sí, dígamelo. Pero tío, yo quiero saber, usted aplicó aquí una especie de copy-paste entre tres poemas porque no le alcanzaba con uno solo. Bueno, esa es su interpretación, pero de alguna manera estoy muy contento porque de un poema me llevo tres. Pero entonces es cierto, estos eran tres pequeños documentos que ocupaban unos 11 kbytes y usted los pegó para que ocupen un poco más. Sí, lo que no veo que nos quedó bien es el orden en que los pegué. Yo le pido perdón, esto se ha notado mucho. Se nota la hilacha entre uno y otro, ¿verdad? Se nota como el tejido, la sutura, sí, sí, la fractura, yo diría. La boligoma. Aunque, bueno, tengo un amigo que dice la imposible sutura, ¿no? Tío, esto es grave. Usted debería estar preso, tío, por o trabajar en un circo. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han soportado cortes de todo tipo. Sepan que 23:30 horas este programa lo tienen para descargar en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Aquí hay muchos comentarios de la gente que piden, por favor, que repitamos lo irrepetible. No se puede, se puede rebobinar y escuchar en diferido. No podemos volver atrás en vivo, lo que podemos hacer es ir hacia adelante en muerto. Claro, y en la muerte misma encontrar nuevamente este programa ya terminado. Y decir como Peter Hanke, yo pisé las calles de Nueva York. Le mando un beso grande a Guillermina Rabanzi. Sí. Como siempre me gustó Diego. Dice. Claro, claro. Gracias, Guillermina. Porque Guillermina es más de tu generación que de la mía, de alguna manera. Ah, bueno, ¿sí? Eso lo explica todo. Claro, que los gustos son generacionales. Integración, alfabetización, que hoy participó con sus Está Bien o Está Mal. Pregunta, ¿qué hace la gente? Aplaude como Peter Hanke. Claro. Aplaude cuando no hay que aplaudir. Exactamente. Después, Soledad dice, ¿qué está pasando por allí? No le podemos contar, Soledad. Al menos no le podemos contar la mano de mi sobrino sobre mi falta. Siéntese, sobrino. Fue un final raro. Siéntese, sobrino. A los últimos 10 minutos yo creo que podríamos... Usted se erotizó salvajemente. Usted me erotizó, tío. Poema especial. ¡Ah! Vámonos. ¿Y por qué no ir a una boite ahora, tío? ¿A una boite? Sí. Podemos ir a Bamboche. Pero eso es en Mar del Plata. No, eso es en Rivadavia al 8000, pero ya no está más. ¿Y qué nos encontramos? Hay un ministerio. El Ministerio de la Agrovegetación. Ajá, está el mar, tío. Está el mar. Espero no verlo en el medio. Pero el 20 nos vamos a ver. Ah, el 20 tenemos fecha en el conurbano. En la Universidad La Matanza termina este programa. Au vivo. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.